viento libre, tu polvo nos traerá. Bueno, estamos acá con el soldado escuchando su nuevo disco, Potros, y este tema que estuvo sonando es el tema número 6 del disco Su Eterno Retorno. Qué lindo, un tema para Pistocchi, aquí una linda letra. Sí, un poco aquellos, vos que tenés un reportaje como de 5 horas. Sí. Genial. Sabemos lo que representó, ¿no? Como al menos, yo soy, qué sé yo, una generación, digamos, de haber curtido un poco, ¿no? Bueno, el también expreso, curtí a él, digamos, claro, a él. A él, a otros, pero con él, los encuentros con él eran buenísimos, ¿no? Sí. Digamos, eran bastante mágicos, ¿no? Tenían esas cosas, sus filosofías, sí, etcétera, sus cosas. Un gran arengador también. Sí, ¿no? Sí, un hombre que hace hasta que deja, bueno, ahora seguí vos, sí, cosas así. Un gran mecenas, etcétera, ¿no? Sí, totalmente. Qué lindo. Es una figura, ¿no?, como un puntal tremendo, me parece. Sí, totalmente. Totalmente. Del rock argentino. Alguien que crea un medio, una revista, de la nada, junta a cabezas como Pipo Lernú y D'Amato. Y sí. En una revista, y que en el momento en que de más auge de la revista, se va de la revista porque el productor quiere poner publicidad de bandas, claro, lo cual, según él, se perdía la libertad, sí, periodística. Claro. Es como un, aparte, bueno, un ejemplo. Esa parte de mecénica que tenía él, ¿no? Digamos, qué sé yo, regalarle equipos y guitarras, sí, y el abuelo, a los Almendra, ¿no? Digamos, todas esas cosas. Sí, de alquilar la finta para que Pescado haga Desatormentándonos, etcétera, digamos, es un nombre como se merece, digamos, muchos capítulos, ¿no? Sin duda. Totalmente. Sí, sí. Esperemos que salga algún que otro libro también de él. Y bueno, está en algún momento. Claro. Sí. Dentro de la colección no estaría mal. Sí. No, Esther Soto quiere sacar también un libro de él, está preparando también. Así que bueno, ojalá. Bueno, ¿Cómo vienen las presentaciones de Potros, ¿no? Este sábado, ¿no? Sí, volviendo. Sí, este sábado vamos a estar ahí bañados. ¿En dónde? Caras y caretas de Venezuela. De Venezuela, 330. Bien, en el paracultural, va. Ah, 3. Sí, el paracultural. Sí, el paracultural estaba, el paracultural, y al lado estaba el Teatro de la Cortada, ¿o era el mismo? Creo que era al lado de la Cortada, había una comunicación por dentro, sí, alguna historia había. Sí. Pasaje 5 de Julio, Venezuela. Sí. Lindo. Linda zona. Sí, bueno, ya recuerdo, ahora que está todo remodelado, es otra cosa. Claro. Es otro mundo ahora. Sí. Pero bueno, me acuerdo de llegar a esos lugares. ¿Esto va a ser entonces? El sábado 22 de abril. Sí. Este sábado. 22 de abril vas a poder contar con algunos invitados, sí, del disco. Sí, voy a contar con algunos invitados y va a tocar Hermosos Perdedores, unos chicos de Ensenada, y la Argentina va a tocar también. Ah, muy bien. Muy bien. Así que van a calentar un poquito el ambiente y nosotros cerraremos. O sea, temprano. Es tempranito, sí. Y bueno, esto, la convocatoria es a las 8, así que bueno, nada, a las 9 empezaremos, digamos, con los números, como decían en la vieja guardia. Con los números. Salgan los números y los cuadros. Y bueno, y después te vas de gira, seguís presentando. Después ¿cómo seguimos presentando, digamos, hacer lo que vengo haciendo hace muchos años, que es la grilla, digamos, que uno va acumulando, ¿no?, con el tiempo. Ajá. Que es los clásicos con urbano bonaerense, grosso, bien, a morir. Y bastante el interior, digamos, la novedad abre de nuevo puertas donde hay que ir y es la excusa para la banderita nuevo, ¿no? Es la excusa para siempre, sí, sí, estar volviendo. Para su eterno retorno. Eterno retorno. Sí, sí. Bien. Así que nada, bueno, esa es la premisa. Bueno, el séptimo disco. Sí. ¿El primero de qué año es? 97. 97. Yo me recuerdo haber traído acá al amigo. Sí. No sé si viniste primero a FM La Boca y después, sí, viniste por acá. Ahí, sí. Sí, yo estaba todavía. Sí, acá. Sí, sí. Bueno, totalmente. 20 años. 7 discos. 7 años. 20 años, siete, no es nada. No, es un buen número. Mirada. Pero 7 discos en 20 años no está mal. No está mal. 7 por 3, cada 3 años. Y no, podría cada ser... dos, ¿no? Está bien, pero digo, es un goteo. Cada tres es un, es un sí, lo que número. Pasa es que estuve como seis sin hacer. Claro. ¿Viste? Bien. La vagancia. Nos afecta a todos. Pues la crianza, ¿cómo fue la crianza? ¿Tiene que ver con la crianza en el campo? No, tiene que ver con una inercia, viste, de o con la falta del ejercicio, creo, ¿no? Es un poco eso. Son ciclos. Sí, viste, la cosa que hace. El hábito lo hace al monje, viste, entonces si perdés un poco eso. ¿Pasás etapas sin tocar el instrumento, sí, sin componer mucho? Sí, yo ahora, por ejemplo, estoy, por ejemplo, está diciendo la turnista, digamos, estoy, viste, tocando y todo eso, pero sí, pues yo puedo estar sin tocar. Sin, en la casa, sí. Y, y sin componer también, así, sino que no. Sí, nada, no, bueno, por eso. Y de repente cuelgue. Todo junto. Eso cuelgue, pero sí. Después tenés que hacer todo el trabajo junto y, viste. Pero y sacás todo lo que estuviste cultivando interiormente, inconscientemente, en ese periodo de supuestamente ocio. Sí, pero bueno, eso es. Ah, sí. Después está la catarsis. Se convierte en un trabajo. Se convierte en un trabajo, señor. Por eso mismo. Se convierte en un trabajo que, bueno, tenés que hacerlo. Es este. Casi. No digo obligado, pero digamos por una cuestión lógica, ¿no? Y es todo en la mesa, ¿no? Y sí. Cuatro horas por día sentadito ahí. Sí, hasta que. Bueno, nada. Pero es un. Hasta que viene, viste, el puntapié inicial. Después, bueno, la cosa. ¿Y es un viaje introspectivo el que haces para sacar? Sí, a veces o agarrás como un poco lo que ves, lo que está sucediendo más en el afuera. No tanto. No, es un poco. Digamos, viste, las historias tienen algo de uno, pero no todo. Por claro. Supuesto, digamos, es imposible vivir esas historias, digamos, que uno cuenta. Y nada, digamos, hay algo de uno, digamos, quizás es eso que me decís vos, ¿no? Hay lo de uno que uno viene acumulando, sí, ¿no? Digamos, y al final vos te ves imbuido. En... Que capaz ni cuenta se da. Sí, pero... sí. O quizás a veces hay un deseo, al final, ¿no? El salame ese soy yo. Claro. Sí. De manera un poco así. Bueno, pero te sentís representado con la me obra. Me siento representado en el sentido, digamos, del trabajo como a conciencia que hubo, digamos, con el equipo, digamos, con mi gente, con la gente que yo trabajo, uh-huh, ¿no? Porque lo hicimos a conciencia, en todo sentido, no es que escatimamos esfuerzo, ¿no? Digamos, hacer un disco ahora, por más que el disco no tiene, no es el fuerte de la industria, ¿no? Digamos, claro, de lo que es pero hay que hacerlo y tener el disco es el disco, ¿no? Entonces, sí, bueno, sí. Y es tiempo y dinero. Sin duda. Digamos, y sin duda eso que, bueno, entonces optimizar y eso. Por suerte tengo unos buenos socios, digamos, estoy con Ultra Pop, uh-huh, con Efra, con recién que vino Estuvo Gustavo recién. Gustavo Ultrapop. Y bueno, y la gente que trabajó, digamos, Mariano, Larralde, mi manager, Pablito, todos los que trabajamos trabajan también en la parte, bueno, en la periferia. La parte de producción, de gente, ¿no? Sí, todo lo que está detrás. Sí, sí, todo, bueno, grabado en un buen estudio. Por eso estoy contento y conforme, digamos, con el resultado en lo que tiene que ver en audio, etcétera, ¿no? Y bueno, con la... la edición, ¿no? Muy linda. Sí, se agradece las ediciones físicas que ahora están escatimando tanto con, ¿no? Y viste cómo es. Bueno, lo que pasa es que, bueno, ahora los nuevos formatos, las nuevas plataformas, etcétera, simplemente ya es. A ver, lo colgamos al tema, pero no entra ni por cable. Claro. Digo, claro. Entran por Wi-Fi. Directamente. Entra por Por el éter. Directamente necesitas cosas físicas, digo, ¿no? Pero sí se necesitan en realidad. ¿Sí? Sí, hay gente que todavía las demanda. El cuerpo es el cuerpo, el elemento es el elemento, y me parece que está buenísimo que... Sí, por eso hay quizás esta cosa del vinilo, no sé cómo lo ven ustedes, ¿no? Claro. Digamos, el resurgimiento del vinilo es una cosa importante. Sí. Los costos son problemáticos. Sí, pero bueno, también se achica el margen de... O sea, pero, no mandás a fabricar 2.000 vinilos como mandás a fabricar 1.000 discos. Más, haces menos. Pero porque se vende menos, porque es una locura que tengas que mandar 1.000 CDs a imprimir, a hacer... Tienes que ser un número muy bastante importante para poder hacer una tirada de vinilos relativamente relativos. Sí. Relativamente. Yo grandes, tenía un precio de 300 vinilos, más o menos, eran, no sé, pero cerca de más de 80 lucas. Sí, sí, sí. Así que, compren vinilos, no sé cómo sería la estrategia para que baje el costo, ¿no? O sea, no compren vinilos hasta que digan no. El costo es así, ¿no? Digamos, Sí, sí, es una tecnología también. Sí. Antes que nada, toda la cuestión. No, pensaba en poner una gráfica, son cuatro de estos así, ¿no? También. Sí, sí. Los tamaños, los materiales, todos agrandan. Pero bueno, el objeto cobra obviamente otro peso. Y obviamente a nivel audio supera cualquier tipo de plataforma, lógicamente virtual. Inclusive, y estéticamente es un elemento de diseño. Inclusive el CD, suena mejor el vinilo que el CD. Qué sé yo, más allá de que... Sí, hay ciertas cosas. ¿No? Todo me parece que hay una cuestión, lo que... Sí, me parece que suena bien. Pero está el ritual, que también es lo que gusta no es el ritual. ¿Te gusta vos el ritual del vinilo? Me gusta el ritual del vinilo, me gusta el ritual del CD también, porque hoy ya es un ritual. Sí, es un ritual del CD. Ritual del ritual. Sí, después vamos a entrar en el ritual del MP3 porque me encanta que la música ocupe lugar, ¿no? Que no, lugar. Es un pendrive, qué bueno. Claro. Sí. Le dio play a una lista de reproducción, el flaco, mirá el tiempo que se tomó. Le dio play a una lista de reproducción, qué cosa loca. Se armó una lista de reproducción. No, es tremendo. Igual, me parece que sería lindo escuchar una canción más. ¿Un final? Un final. ¿Qué te gustaría? Bueno, ¿tiene un corte este disco? ¿Viste no, que estamos no, habituados a ese tipo de paparotada donde este es el corte, pero qué no, es bueno, esto? Pero... Sí, ya sé. De hecho, ¿tiene algún tema que no querías poner y que al final lo pusiste? Vamos por la parte de atrás. Este que puse recién es como un tema, me parece que era el que no... El que no había que pasar. Mucho cuando lo ven y lo escuchan antes dicen, no, digamos, pongamos otro. Pero tengo el homónimo, o me gustaría este aroma de una flor que tiene aire así medio... Aroma de una flor. Dale. Primaverales. Escuchemos Aroma de Flor, igual volvemos y nos despedimos. Bueno, dale, fenómeno. Yeah. buenísimo. Bien, lindo. ¿No? Muy lindo tema. Ahí ya tenemos dos, por lo menos, que escuchamos, que tienen un aire primaveral, y, ¿no? De andar por campestre. Afuera, campestre. Andar a caballo. Andar a caballo. Hay una coherencia. Ico, ico, ico. Hay una coherencia. Bueno, acabamos de escuchar entonces Aromas de una Flor. Sí, Aromas de una Flor. Muy lindo tema. Qué bueno. Bueno, este viernes entonces, este sábado. En el Caras y Caretas de Chacabuco al... No, Venezuela 370. Te confundiste de paracultural. Sí. Me confundí de paracultural. Por favor. Bien, y toca Argentina, toca... Hermosos Perdedores. Beautiful Losers. Sí. Beautiful Losers. Mirá, ¿quiénes son ellos? Son unos chicos de Ensenada. Ensenada. Sí, bien. Sí. Tienen ya sí. su tiempo. Sí, en su tiempo, sí. Se manejan mucho por allá, por Berisso, por Ensenada de la Plata. Uh-huh. Bien. ¿De dónde se conocen? ¿Cómo se llama? Del conurbano. Ah, de compartir fechas. De compartir, sí, más que nada, ellos también tienen un club alumni, donde yo fui y se toqué un par de fechas, hice. ¿No? Ahí vienen el corazón de Ensenada. Así como también fuimos también, creo que con ellos, a Berisso, uh-huh. A un lugar, me acuerdo, ahí varias veces fui, en medio de lo que era el antiguo, al frente de La Negrita, ¿no? Del, no lo conozco. Del frigorífico, un frigorífico, que frigorífico es, por ahí. Cuando tenía la vida, Berisso tenía una vida así descomunal, ¿no? Digamos, de obrerismo, Fabril, claro, obrerismo claro. A pleno, sí. Está ahí todo. Bien. Bueno. ¿Qué fue lo que pasó? Buenísimo, gracias por venir. Un placer. Placer, soldado. No, un placer para bueno, mí encontrarme, bueno, disco nuevo. Con ustedes y... ¿Ahora viene la pelea de quién se queda con el disco? No, la pelea que... No, no hay pelea. No, ya tiene nombre. Ah, bueno. Sí. Mi nombre es Verano. Dígalo, que lo diga usted. Te lo cambio por un promo. Dígalo si querés, te lo cambio por un promo. Claro, obvio. ¿Eh? Tenemos el coleccionista de huesos, la famosa película. Acá tenemos al coleccionista también de huesos. También sí. Que se portaron conmigo y me dieron de morfar y le comí la comida. Y dije, no. Y agarré todo. Muy bien. Y voy a dejar un disquito más que tengo ahí, así que... Bueno, y nada, nos vamos a estar viendo seguramente en este tiempo. Dale. Sí. Bueno, después de la tanda salimos con el disco de Morris, ¿eh? Un temita. A ver, yo les doy nombres de temas nuevos y ustedes elegimos. El gusano. Bien. Temas nuevos, ¿eh? Nada a nadie. Me parece que es va ganando, va ganando. Es una versión de un tema de un disco de España. Ah, entonces. Pero bueno. Nuevo. Presidente. Pumba. Me parece que amerita. 40 millones. No, eso ya está. Ya lo hizo. Rock para tu cuerpo. La trampa o Bam Boom Bay. ¿Cuál elige usted, amigo soldado? Me gusta ese, el. ¿Cómo es? Presidente. Yo concuerdo. ¿Qué le dice a Macri? Bueno. Morris. ¿No? Presidente. ¿De quién? No sé. No va a estar hablando de Onganía como en la época de... Ah, atrás. Yerno Más. Está, hay una versión de Yerno Más, ¿eh? Sí, sí, hay una versión de Tomo y Obligo, Golpeá. Pero bueno, vamos después de la tanda, escuchamos Presidente del nuevo disco de Morris. Bueno, gracias por venir. No, gracias. Gracias. Hasta luego. Volvemos. La Tribu, 88.7. Sin aire, no hay fuego. Espacio publicitario.